cielo. El agua es refrescante, pero si el agua le ponemos gas, es más refrescante. Y si además viene en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva Cristal con gas en lata, el poder del agua en su estado más refrescante. La Agencia Nacional de Tierras informa que, una vez terminadas las diligencias de inspección ocular, a los previos que se detallan a continuación, solicitados en adjudicación por la Alcaldía Municipal de Silvania, número del expediente EDP 250-743-010-622. Nombre del predio, Escuela Lubal, área del predio, 0 hectáreas más 5.711 metros cuadrados. Ubicación, Vereda Quebrada Honda, Municipio Silvania, Departamento Cundinamarca. Colindantes, Norte, colindando con Carreteable. Sur y Oeste, Jairo Guerrero. Este, Gloria Janet Gaitán y Camino Veredal. Y conforme al artículo 2.14.10.5.9 del decreto 1071 de 2015, se comunica que, primero, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación del aviso, los interesados podrán solicitar por escrito la aclaración de inspección ocular. Segundo, vencido el término anterior, se fijará el negocio en lista por 5 días hábiles en la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la Agencia Nacional de Tierras. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que declaró la emergencia económica y social en La Guajira al asegurar que no son sobrevinientes. El presidente de FEGAN, José Félix Lafourí, advirtió que el gobierno del presidente Petro sí buscaría expropiar tierras. Lafourí criticó el proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio. En noticias internacionales, la Fiscalía de Georgia pidió que se juzgue al expresidente Donald Trump y a sus aliados al mismo tiempo por intentar revertir los resultados de las elecciones en ese estado. Y en deportes, el Mundial de Patinaje de Velocidad en Italia le otorgó 4 oros más a Colombia, acumulando así 19 en total. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Don't Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador y un día como hoy nace en 1958 el incomparable rey del pop Michael Jackson, y por eso mismo es que hoy hacemos segunda y última parte de nuestro homenaje a este grande de la música que influenció a tantos, incluyéndome a mí. Comenzábamos con un clásico que él originalmente grabó en su álbum Off the Wall de 1979, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y lo estábamos escuchando en una versión que él hizo en 1981 junto al grupo con sus hermanos The Jacksons para el álbum en vivo The Jacksons Live, el tema Don't Stop Till You Get Enough. Vamos ahora a continuar con el álbum Bad. Como les mencionaba ayer, fue el primer álbum de la historia en tener 5 sencillos consecutivos que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Ayer escuchamos algunos y hoy vamos a oír los que faltan. Este fue uno de ellos, el tema que le da nombre al disco, que tuvo un video icónico dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Michael Jackson y Wesley Snipes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Bad. I'm telling you how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare. Jump on, jump on. Get on me, alright. I'm getting you on count three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, so watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say it's not the limit, it's a mean sweet tooth. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to I get through. Because I'm bad. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a purity. Pretty young thing. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way you want to, baby. Tender honey, you got to be. Spark my need, just sugar fly with me. Don't you know now? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy recordamos en el día de su nacimiento al rey del pop Michael Jackson, con segunda y última parte del homenaje que comenzamos el día de ayer a su música. Y estaban oyendo una canción que fue una de las pocas canciones de Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, junto a los grandes éxitos de los Eagles, que fueron éxito pero no llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Esta, de hecho, llegó al número 10, el tema PYT. La siguiente canción sí fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue uno de los sencillos consecutivos de Bad, uno de los cinco sencillos consecutivos de ese trabajo de 1987 que sí lograron esa distinción. Composición de Glenn Ballard y Saida Garrett, aquí está Man in the Mirror. I'm gonna make a change. For once in my life,

come to town. Every musician's fan after the curtain comes down. She waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estamos haciendo homenaje en su natalicio al rey del pop Michael Jackson con varios de sus éxitos. Y estaban oyendo uno de 1987 del álbum Bad, número uno en los Hot 100 de Billboard, Dirty Diana. Vamos ahora a continuar con un tema de 1991 del siguiente álbum de la carrera de Michael Jackson, que fue Dangerous. Esta canción también fue número uno en los Hot 100 de Billboard y tuvo un video memorable protagonizado por Michael Jackson y Macaulay Culkin y dirigido por John Landis. Esto se llama Black or White. Tonight

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador, y estaban oyendo hoy en el homenaje a Michael Jackson en el día de su natalicio una de las canciones más famosas de su carrera, un tema que fue número 2 en el Reino Unido del álbum Dangerous de 1991, Heal the World. Vamos ahora a continuar con la que para muchos es la canción más importante de la carrera de Michael Jackson, del álbum Thriller, este tema con el que él, primero que todo, fue uno de los primeros artistas afroamericanos en tener alta rotación en MTV. Hasta ese momento esto no era común, con un legendario video dirigido por Steve Barron. Por otro lado, con esta canción en 1983, Michael Jackson debutó el que es probablemente su paso de baile más famoso, en un especial celebrando los 25 años de Motown Records, el famoso Moonwalk. Esto es Billie Jean. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Hell and rot inside a corpse's shell. funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the Thriller. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la que es mi canción favorita de Michael Jackson de todos los tiempos. El tema que le da nombre al álbum Thriller, que es un homenaje a las historias de terror. Recordemos ese video icónico que fue protagonizado por él y además dirigió por John Landis. De hecho, a él no le gustaba llamar a sus videos, los llamaba cortometrajes. Y esta canción fue, sin lugar a dudas, una de las más importantes de su carrera. Vamos a continuar ahora con otro tema del álbum Bad de 1987, una canción que no puede faltar en ningún homenaje al señor Michael Jackson. Y este tema no fue número uno, fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y es Smooth Criminal. Criminal Michael Jackson, hoy en el día de su natalicio 65. Vamos a despedir nuestro homenaje con un tema que no puede faltar, uno de los temas más importantes de su carrera, que también tuvo otro video icónico, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Thriller, con la guitarra de Eddie Van Halen, la inolvidable Beat It. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, también a Michelle Arevalo, Nastasha Pozo y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.